tardará. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El juez me invitó a pasar al despacho del secretario. Allí me esperaba mi familia, dijo. Familia, dijo, y yo me imaginé una multitud de tíos y primos. No, ese viejito que se adelantó enseguida, arrastrando los pies, apenas pasé la puerta. El juez dijo que era mi abuelo paterno. Arrastrando los pies, vino hasta mí. Sus manos buscaron las mías, con un gesto brusco, pero cuando tomó mis manos y la tuvo en las suyas y las contempló, fue pura tibieza, como si estuviera cunando un pájaro en el hueco de sus manos. Y dijo, en voz baja, pero firme, «Tiene las manos grandes como mi nieta». Nos quedamos en silencio, y luego repitió, «Tiene las manos grandes como mi nieta». Yo era una beba de 21 días cuando pasó lo que pasó. Él me vio solo dos veces. No me soltaba. Sostenía mis manos con el mismo cuidado y la misma seguridad con que se toca un pájaro asustado. El juez le repitió lo mismo que acababa de decirme a mí, que los análisis genéticos daban 99.99% de probabilidad de inclusión. Pero el viejo no me soltaba. Después dijo, «Mi nietita tiene un lunar en la cadera en forma de aceituna». Y me soltó, y se quedó mirándome, esperando tal vez que allí mismo, en el despacho del secretario, me bajara los pantalones para que él pudiera ver ese lunar espantoso que siempre odié. La mujer que me crió decía que era un antojo, cosas de gente vieja, que cuando estaba embarazada tuvo antojos de aceitunas negras, y que por eso yo había nacido con esa marca. La marca de su antojo. Yo le creía, como quien hace una travesura, se baja apenas el pantalón, buscaba el lunar en la cadera, y sonríe de pronto divertida. Mi abuelo dice que a mi papá le gustaba mucho mi lunar, que cada vez que me cambiaba los pañales, me daba un beso ahí. Mi papá pintaba, y mi abuelo cuenta que mi papá decía que era una mancha de tinta china con la que él me había marcado para siempre. A mi mamá le daba un poco de pensar que tal vez yo nunca iba a querer ponerme bikini por culpa del lunar. Tenía razón. Pero mi papá decía que ese lunar era como su firma al pie del cuadro, de su cuadro más logrado, que era yo. Eso me contó después mi abuelo, ese día, después de que yo le dijera que sí, que tengo un lunar en forma de aceituna en la cadera. Apenas dijo, como si estuviera hablando solo, «Entonces sí, es mi nietita, porque mi nietita tiene las manos grandes y un lunar en la cadera». Galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrado. buscando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. Gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando este circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Ay, la, la, la, la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Buenas noches. Lo que leímos recién fue Manos Grandes, de María Eva Pérez, de una obra de Teatro por la Identidad. Sí, de Teatro por la Identidad, sí. Y viene un poco para iniciar el tema de la primera noticia que vamos a leer. También hemos traído un artículo para comentar. Condena que recibió Videla a 50 años de prisión, o sea, las penas que se dieron en el juicio por el plan el robo de bebés, ¿no? El plan sistemático, sí, de robo de bebés. Y que quedó demostrado que fue una práctica sistemática generalizada, que era lo más importante que se perseguía, era que quede eso comprobado, ¿no? Sí, sí, o sea, que hubo un plan y que fue ejecutado. Hubo algunos baches, por eso las cosas no se les dieron como ellos querían, pero estaba perfectamente planificado. Una práctica sistemática y generalizada. Esta noticia es de página 12, supongo que es del viernes, no me fijé bien la fecha. El dictador Jorge Rafael Videla recibió 50 años de prisión. Las penas fueron bajando hasta los 5 años que recibió la apropiadora de Francisco Madariaga. El tribunal dio por probado el plan sistemático y los secuestros de niños aún no encontrados. El día llegó. La justicia dio por probado que la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años desde 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Esta definición, pendiente desde el juicio a las juntas de comandantes que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por las abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dijo ayer la presidenta del Tribunal Oral número 6, María del Carmen Roquera, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. Te cuento que a mí, cuando leí la sentencia, me entran a llegar mensajes de mis amigas de Buenos Aires que estaban ahí en Comodoro Py, donde se lee la sentencia, empiezan a llover los mensajitos. El dictador Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de prisión, que se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El tribunal condenó además a otros 8 represores, entre ellos a Reinaldo Viñones, Santiago Riveros, oriundo de la zona, los marinos, y marinos como Antonio Báñez y Jorge el Tigre Acosta, que es el que dijo me acuerdo que una de las frases de él es: los tendríamos que haber matado a todos. El error, así dijo, el error fue no haberlos matado a todos. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún están desaparecidos. Es decir, dieron por probados sus secuestros y entendieron que el delito continúa. También impulsaron una investigación sobre el emblemático vicario castrense Emilio Grafelli y dispusieron la rectificación de las partidas de nacimiento. Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado, que sabe que en un país donde no hay justicia no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, fijémonos, espérate, antes de seguir leyendo, que como decía, estábamos charlando antes, fíjate que la persecución de los chicos, llevarse los hijos, no fue solo la idea de sacarle los hijos a los supuestos subversivos, sino era cortar la cadena, era cortar la experiencia que venía desde más atrás, la experiencia de lucha, y los que quedaron vivos, no quedaron vivos porque se equivocaron, lo dejaron porque pensaron que esos iban a contar lo que pasó y a nadie más se le iba a ocurrir hacer lo mismo. Ellos mismos, los que quedaron, eran los que iban a sembrar el terror, y realmente quedó demostrado en qué poquito tiempo está todo verde nuevamente, ¿no es cierto? La primavera de la que hablaba Néstor Kirchner, la primavera en la que todos estaban moviéndose de nuevo, no te digo al mismo nivel que antes, pero muy, muy, muy bien, y solo bastó, ¿cuánto? 6 años, 5 años. Sí, lo real que el plan estuvo con todo lo... espeluznante que puede sonar lo que digo, como hablábamos fuera de micrófono antes de empezar el programa, estuvo muy bien pensado, o sea, tenía lógica y ejecutaron con lógica estos asesinos, ¿no? Y bueno, también es claro que no se arrepienten en lo más mínimo y siguen, y no hay ninguna, lo que a mí más me desespera es que no, ninguno dice dónde están los nietos que seguimos buscando, ¿no? Eso es lo que a mí me... No lo van a decir por varias... Vos fíjate que, qué casualidad, las personas perseguidas eran personas de mente abierta que participaban, tomaban la idea de hacernos cargo de la realidad y modificarla, ¿no es cierto? Y tal es así, como decía Pablo, que... 6 o 7 u 8 de los nietos recuperados están hoy en cargos políticos, moviéndose por lo menos tratando de cambiar la realidad o de llevar las cosas hacia un lugar u otro. Eso fue lo que se cortó. Y ahora, si dijeran quiénes son esos otros 400 chicos que faltan, tendríamos que ver qué tipo de personas son, qué involucración tienen con la realidad y en qué están trabajando. ¿Y qué serían si hubieran sido si son recuperados como estos otros? Si Juan Cabandino hubiera sido recuperado, por ejemplo, ¿quién estaría militando ahí y en qué estaría trabajando esa persona? Claro, lo cierto es que lo que estos enfermos pensaron tenía una lógica, sí. ¿Viste? Y por eso no te van a decir quiénes son los chicos, cuáles, cómo recuperar, no te lo van a dar servido. Porque lo hicieron totalmente convencidos, ¿no? La sala de tribunales de Retiro estaba en silencio. Frente a la línea de acusados, el blazer azul de Videla, el poncho de Viñone, la chalina de Riveros, se ubicó a las 18 Roqueta, seguida por los jueces Julio Luis Panela, Domingo Altieri y Pedro García de la Torre. Roqueta leyó poco después el artículo en el que por primera vez aparece definido legalmente el robo de niños como sistema. La sala escuchó. Luego leyó el nombre de Videla, los nombres de sus víctimas y llegó la condena. Cuando leyó el monto de la pena, los 50 años pedidos por todas las querellas y la fiscalía de Martín Dicklison, un número que pareció en ciertas ocasiones imposible, ahí sí se escuchó un suspiro colectivo en forma de alivio. Tengo una mezcla de sensaciones, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, apenas se levantó de la sala. Porque por un lado celebro la condena de 50 años para Videla, lo cual se da por primera vez. Y está el reconocimiento explícito y claro de que la justicia, de que hubo un robo sistemático de niños y se condena al responsable emblemático. Pero por otro, las demás penas fueron más livianas de lo que esperábamos. Aunque los abogados tienen su explicación, todavía podremos verlas. Yo también pensé que las demás condenas eran un poco chicas. Estela se sentó al lado de Francisco Madariaga, que llevó a juicio a sus apropiadores, Víctor Gallo y Susana Colombo. Detrás estaba Abel Madariaga, su padre, el único sobreviviente de los 35 casos revisados durante el juicio. Atrás y adelante estaban Elsa Pavón, con su nieta Paula Logares, Macarena Gelman, María Victoria Montenegro, Rosa Royce-Blitt, con su nieto Guillermo y Sara Méndez, la única de esas madres que sobrevivió, pegada a su hijo Simón, ahora recuperado. Yo lloré como una desgraciada, para serte sincera, porque fue la primera vez que escuché que existía el nombre de mi hermana, dijo, como pudo, Adriana Moyano, la tía de Victoria Moyano Artigas. Apenas se paró de su silla. 35 años para ver la cara de los que vieron nacer y sostuvieron a nuestra sobrina, replicó al lado Elsa Poblete. Magnaco estaba ahí, dijo, agarrando a mi sobrina. El punto más importante de la sentencia, sin duda, fue la definición del robo de niños. En una fórmula compacta, precisa y muy cuidada, el tribunal desplegó lo que no estaba dicho hasta ahora, y a partir de ahora repetirá la justicia. Después de leer una serie de nulidades, Roqueta pronunció el punto 8 de su sentencia. No hacer lugar a los planteos de prescripción penal interpuestos por las defensas, dijo y siguió, por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, artículo 118 de la Constitución. No dijo plan, pero dijo práctica sistemática, tal como lo había sostenido la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía. Esa decisión había quedado pendiente desde el juicio a las juntas, en el que se absolvió a Videla por 5 de los 6 casos que llegaron a juicio. Allí se consideró que esa práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos aislados. Bueno, esto es lo bueno de este juicio, ¿no? Que se reafirma que hubo un plan y se lo condena. ¿Querés que siga leyendo yo? Las penas. Al lado de Videla, el que recibió la segunda pena más alta fue el marino Antonio Bañek, condenado a 40 años de prisión como responsable de la Armada. El resto de las penas fueron más bajas de lo que se había pedido. Sin embargo, entre ellas, hubo una escala más alta para los lugares de mando, los llamados instrumentadores del plan. Entre ellos, Acosta, por la ESMA, condenado a 30 años de prisión, y Riveros, por Campo de Mayo, condenado a 20, pero juzgado solo por 2 casos. Viñone recibió una pena de 15 años de prisión, menos de los 50 que pidió la Fiscalía, y llegó a juicio por su participación en la última junta de comandante, como Rubén Franco. Los dos estaban acusados por la firma de las 2 resoluciones, la de la autoamnistía y la que declaró la muerte de los desaparecidos, es decir, también de los niños. Las querellas se esforzaron en mostrar durante el debate el documento con el peso y los efectos de cualquier otro acontecimiento jurídico penal. Por alguna razón que anoche aún no se conocía, el tribunal condenó a Viñone, pero absolvió a Franco. Entre los autores directos, los responsables de haberse quedado con los niños, se hallaron las penas más bajas. Víctor Gallo y su esposa, su exmujer Susana Colombo, acusados por la apropiación de Francisco Madariaga, recibieron 15 años y 5 años de prisión. O sea, hace 35 que lo tenían cooptado, raptado, o como le quieran llamar, y le dieron 5 de prisión. Francisco lloró cuando Roqueta leyó la condena a Gallo, luego volvió a hacerlo cuando pronunció la de Colombo. La pena para Gallo fue más baja que la que este tribunal le había puesto a Víctor Rey por la apropiación de Alejandro Sandoval, que fue de 16 años. Y la pena sobre Colombo fue la mínima, un dato que permite entender que los jueces tomaron aquello que ella argumentó durante el juicio, que su silencio fue producto de la violencia de género, como cierto, y por eso la condenaron, por eso le dieron una pena. Solamente 5 años. Sí, pobre mujer. El otro dato más fino jurídicamente es que la acusación incluyó a niños que aún están desaparecidos, entre ellos el hijo de Laura Carlotto y nieto de la presidenta de Abuelas, y a Clara Anaí Mariani, la nieta de Chicha Mariani. Para los abogados aparece una revisión de cosas que dejó escrita la Cámara Federal en la causa 13 de 1985, al descartar los casos que habían llegado a juicio porque los niños no estaban. Entendió que no había delito. Por ese es otro motivo por el cual no los hacen aparecer. Claro. ¿No es cierto? No está el cuerpo del delito. La defensa había usado esos argumentos. Dijo que no se sabe si están vivos y tampoco está probado que estén apropiados. Por eso esa es la de lo que se jactaba Videla, que decía el desaparecido no existe, no está ni muerto ni vivo, no existe. Por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico es muy importante. Había dicho un día antes a Página 12, Alan Lud, del equipo de jurídico de Abuelas. Es importantísimo la definición que dio el tribunal, realmente. Que fue lo que, yo soy medio poca memoria para los datos y para decir las cosas con precisión, pero lo que se logró que no se... Cuando fue el punto final, cuando fue la obediencia debida, el hecho de que estas desapariciones de apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio, que fueran crímenes, lograr que fueran tomados como crímenes de lesa humanidad y que no prescriban, fue una de las banderas que logró que para que todos los militantes pudiéramos seguir peleando por el tema de los juicios, de que se anulara el indulto y el punto final. Lo del jueves fue impresionante, realmente yo estaba muy conmovida y bueno, aparte porque de lo autorreferencial, como dicen, pero realmente es muy importante. Fuera de micrófono hablábamos de la experiencia de lo que pasa en España, que hubo 40 años de dictadura y que realmente, y también hubo muchos más, 30.000 habíamos dicho una vez que tocamos un poco cuando fue lo de Baltasar Garzón, ¿te acordás? Niños desaparecidos que mataron a sus padres, que eran militantes sociales, y ellos fueron criados por otras familias. Y se cortó por completo, porque fueron, ya no fueron 10 años, 20 años o 30 años, fue mucho más. Y entonces cuesta reconstruir todo eso, cuesta volver atrás todo eso, cuesta ligar de nuevo las generaciones que quedaron. Sí, lo que más cuesta es traspasar la experiencia que tenían, claro, sus padres a la hora, al presente. Eso se ocuparon muy bien, brindando un bienestar económico en España para que la gente, fíjate que ahora para protestar tienen que replantearse modos de protesta. Claro. No tienen experiencia en la protesta, ni en el reclamo, ni de ninguna manera. No estaban acostumbrados a esto. Y lo hicieron a través del periodo de bienestar económico que tuvieron. Y bueno, yo creo que eso es lo que llevó a España a estar como está ahora, no pudiendo reclamar ni protestar. Igual está en una situación bastante, los que leen las noticias o el que estuvo buscando en internet, hoy había 200.000 personas en Madrid esperando la marcha de los mineros hasta que la policía cargó sobre la gente que estaba pacíficamente sentada, y hay varios heridos y todo. La técnica no cambia, viste, el digamos, cómo te puedo decir, el poder sí mantiene la experiencia, viste, lo único que no se renueva, lo único que sabe es cagar a palo a la gente, perdón por la palabra a palos, a la gente que la gente que protesta, ¿no? Es la única técnica, la violencia. Por eso es lo de, me gusta porque la gente dice facho, no sabes lo que fue, me decís facho y no sabes qué significa, me decís gorila y no sabes qué significa. Bueno, lo que significa es eso, es el uso de la fuerza por sobre la palabra o sobre el pensamiento, y es la única técnica que saben, porque en realidad yo creo que la otra no tienen cómo defenderla. Siempre paga el pato el pueblo, es lo que pasaba acá y lo que está pasando ahora en España. después de que se roban toda, cuando no queda más, la única forma es golpear a la gente para que se calle y deje de llorar o de pedir que le devuelvan lo propio y de que le dejen de poner la mano en el bolsillo. Fíjate que las medidas que tomó él fue la que se tomó en el 2001 acá. Fue apretar más a los trabajadores, perdonar a las empresas, le bajó un punto de impuesto a las empresas y aumentó los impuestos de los... Claro, hay más gente trabajadora que empresas, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Vamos a un tema musical. Espera, déjame terminar de leer esto, porque esta partecita nomás, mira, porque yo sé que vos estás... Bueno, sacate las ganas. No, esto de que repetimos siempre, dale, que vos no digas lo que vos pensás, porque... Bien, bien. Mejor cállate. Tuvieron un juicio justo, en plena luz del día, y con toda la justicia y la ley que no tuvieron los nuestros. Y después, en los pasillos estaban todos. No se escuchó el himno nacional, que los familiares de represores suelen ponerse a cantar en las finales del juicio. ¿Te acordás de Astiz? Sí. Como si fuese el escudo desde donde batallar. La Cámara de Casación habilitó una sala para ellos y siguieron la sentencia a través de una pantalla. Estaban amontonadas las abuelas. Una de ellas le dijo a la otra: misión cumplida. Era Jorgelina Azarri de Pereira, la madre de Liliana Pereira, una de las mujeres cuya historia y tránsito por la maternidad clandestina se escuchó en las audiencias. Una mujer que además encontró a su nieto hace 4 años, pero él aún vive con otra identidad. ¿Por qué misión cumplida? Por los años de lucha, de pedir, de elaborar, a medida que pasan los juicios, y los hijos y los nietos van logrando esto, que es pedir justicia. Bueno, vamos a un tema musical. Bueno, si lo querés así, vamos. Dale. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. La otra noticia es la del ingenio Ledesma, que con la etiqueta de la memoria. Con la etiqueta de la memoria. Está bueno. Que podría ser, bueno, el nombre para el programa. No, pero etiqueta no me gusta, lo de las etiquetas. La quiere el Dale. Bueno. No digo más nada. La empresa azucarera presidida por Carlos Blaquier y tres centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura militar en la provincia de Jujuy fueron señalizados con una placa que hace referencia a la utilización de esos espacios como escenarios del terrorismo de Estado, en el marco de una actividad organizada por la Red Federal de Sitios de Memoria, a cargo del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos. Que hablando del tema de los nietos, a cargo ahora de derechos humanos a nivel nación está un nieto. Ah, viste lo que decíamos de los apellidos que, de la gente recuperada. De la historia de lucha que sigue, ¿no? Pedro Blaquier es el victimizado, viste, el que tenía que declarar con el juez y como le tiraron barro se tuvo que ir a la casa, una cosa así, fue en el parabrisas. Y entonces no pudo declarar, se tuvo que ir, pobre tipo. No sé, esa gente que tira barro. Sí, pobre. Ahora, el auto que vi golpeado era un BMW medio cualunque. Ha mandado al jardinero. Ha mandado al jardinero ahí andar adentro del auto y le... Bueno. Por la mañana, un grupo de autoridades nacionales y provinciales y municipales, sobrevivientes y familiares de detenidos, desaparecidos y organismos de derechos humanos participaron de la señalización del Ledesma. La comisaría y la sede de gendarmería de la ciudad de Libertador General San Martín y la sede policial de Calilegua. La iniciativa se enmarca en las políticas de acompañamiento a los juicios por delito de lesa humanidad que se realizan en todo el país, expresó la Red Federal de Sitios de la Memoria. Y adelantó, para lo que resta del año prevé la señalización de los centros clandestinos de detención, la escuelita de Bahía Blanca, la escuelita de Famayá, en Tucumán, la cárcel de Devoto en la ciudad de Buenos Aires y el campo militar San Pedro, predio del ejército donde se realizaron enterramientos clandestinos de personas en la provincia de Santa Fe, entre tantos otros. Bueno, esa es la noticia. No sé qué querías decir. ¿Vos? No, me acordé del nombre porque me da bronca cuando no me acuerdo. Martín Fresneda es, ¿no? El que es abogado. El abogado. Sí. No, y la otra noticia creó una polémica antes de empezar el programa, y está bueno que las cosas, hablar estas cosas, porque son cosas que tenemos que seguir hablando. Está bueno poder hablar, ¿no? Sí, aparte la silencio no es salud. Lo decimos siempre, las discusiones fuera de micrófono están buenísimas. Después en el micrófono. Sí, tendrías que venir a la radio. Un día vamos a grabar el audio previo al programa y lo pasamos. Los represores que participaron en delitos de lesa humanidad no deben tener lugar en la Universidad de Buenos Aires. Así concluye el informe de una comisión ad hoc convocada por el Consejo Superior de la UBA ante las controvertidas inscripciones de represores al programa de la universidad en las cárceles. Quienes aspiran a ingresar a la comunidad universitaria defienden públicamente una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad a la que pretenden incorporarse, sostiene el informe elaborado por los profesores Eugenio Zaffaroni, Raúl Gustavo Ferreira, Adriana Puiros, José Schulman, Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento. Y advierte que ese discurso vuelve disolvente al espíritu comunitario que debe animar a la universidad. El documento es analizado ahora por los, o sea, no está dicho la última palabra, es analizado ahora por los consejeros superiores de la UBA, que emitirán un dictamen luego del receso académico. En el marco del programa UBA 22 de Educación Superior en contextos de encierro, ya fueron inscritos al ciclo básico común tres marinos que actuaron en la ESMA bajo el terrorismo de Estado: Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda, apropiador de Victoria, y Guillermo Suárez Mason, hijo. Los dos primeros en abogacía y el último en sociología, y los tres en carácter de libres. O sea que van a cursar libre la materia, no es que van a salir de la cárcel para ir a la universidad. Todavía no rindieron ningún examen, pero podrían hacerlo en la mesa de alumnos libres de este mes. Las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras se opusieron públicamente a las inscripciones. Sus docentes hablan de violencia moral e interponen objeciones de conciencia para no dar clases a este tipo de detenidos. Ante la consulta de Página 12, el director del ciclo básico común, José Ferronato, dijo que hasta tanto el Consejo Superior no resuelva la cuestión de fondo, nosotros no podemos impedir su inscripción, la de los represores. No obstante, expuso su postura personal. Respaldo a los docentes que argumentan su objeción de conciencia. Si no les quieren dar clases, me parece que están en su justo derecho. El debate incluyó al llegó incluso al INADI. Tal como informó este diario, el Instituto Nacional contra la Discriminación recibió una denuncia de parte del represor Carlos Jurio, en contra del profesor Rodolfo Raffo. El docente se negó a darles clases a Jurio. El INADI resolvió que el acto del profesor no entrañaba discriminación alguna, pero al mismo tiempo le reconoció al denunciante su derecho a la educación. Claro, acá el profesor planteó, yo a este no le puedo dar clase, y estaba en su derecho, uno puede decidir si da clase, si quiere dar clase o no, y el otro también estaba en su derecho de reclamar su derecho a la educación. Si bien en el rectorado, ese fue el veredicto del final. Bueno, ¿querés que hable o no? Bueno, sí, si vos querés hablar, habla, si no, si vale. No, termina de leerlo y... si viene, lo que pasa es que estás con un poquito de tos, ¿viste? Sí, viste, no, es... Si bien en el rectorado de la UBA parece dominar el rechazo a aceptar a los responsables de delitos de lesa humanidad, la complejidad del tema llevó a que la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior pidiera la opinión de una comisión especial creada ad hoc que acaba de expedirse. Integraron la comisión 6 profesores: el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni; Raúl Gustavo Ferreira, de la Facultad de Derecho; la diputada Adriana Puigros y José Schulman, de Filosofía y Letras; Osvaldo Varela y Sarmiento, de Psicología. Estos son algunos párrafos destacados de la recomendación que presentaron. Bueno, esta parte yo no la había leído, está bueno leer la fundamentación de lo que ellos plantean, ¿no? El respeto a las normas que rigen esta comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige de quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva, lesiva a la existencia misma de la comunidad. Claro, ese es uno de los planteos. Sí, ¿no? Muy bueno. Sí. La particularidad del caso es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria. Es decir, una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden ahora incorporarse. No pretende la UBA cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia libertad de argumentación. Pero ese mismo discurso llevado al seno de la UBA se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos. En este sentido, la UBA debe aceptar incluso a quienes han victimizado cruelmente a integrantes de todos los estamentos de su comunidad, pero no puede permitir que estos se incorporen a ella portando un discurso negacionista que pretenda legitimar esos delitos, porque inevitablemente esa conducta presente y actual, no pasada, sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas, y acabaría lesionando, destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria, que es la esencia de su institucionalidad. Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. El informe de la comisión es analizado por los consejeros de interpretación y reglamento, quienes iban a producir su despacho esta semana, pero dada la complejidad del debate, solicitaron más tiempo para fundamentar el dictamen, que llegaría recién en agosto. Luego la discusión pasará al pleno del Consejo Superior, donde además podría analizarse qué hacer con los represores que ya están inscriptos. Este es un artículo, la fuente es página, el diario Página. Tiene una idea, los podrían dar de baja a los inscriptos. Lo que pasa es que, mira, lo que a mí me consuela es ver que a ellos les ha costado tanto definir las cosas, ¿no? Y hay cabezas como, qué sé yo, como Zaffaroni, Adriana Pulgros, pero entre nosotros generó muchísimo debate. Y, hace una hora, cuando empezamos a hablar del tema, ya salimos de mi casa debatiéndolo, hubo un intercambio de opiniones con Ale, después acá lo seguimos hablando y no llegamos a una conclusión. Pero bueno, podemos pedir más tiempo, si ellos pidieron más tiempo, nosotros también. Yo pienso que permitir que ellos estudien, o sea, la ley le tiene que autorizar o asegurar que puedan estudiar, bueno, pero no sería como obligar a una persona, ¿cómo te puedo decir? Porque vos no necesitas que la persona esté en presencia, sino saber que está en el medio, en el que uno se mueve, me refiero, no en el medio entre uno y otra cosa, sino en el medio en el que uno se mueve, en el medio de la facultad, ya sea presencial o a distancia, como quiera, está en la misma facultad en la que estaban los estudiantes que ellos mismos secuestraron, torturaron, profesores, y ahí ahora están exigiendo que haya un lugar para ellos. O sea, no creían en la universidad, no creían en los profesores, no creían en los estudiantes, no les respetaron sus derechos. Torturas en varios de ellos, muertes, desaparición y muertes, y ahora hay que aceptarlos a que vayan a estudiar. Yo entiendo que nosotros le estamos dando, y tenemos que darle, todas las posibilidades que ellos no nos dieron. Bárbaro, está bien. De ahí a tener que convivir con ellos, así sea, imagínate vos, un cuadro hubo que bajar para que las cosas cambien, y ellos van a estar en vida, ya sea desde la cárcel o donde sea, interactuando con profesores del régimen abierto, de lo que vos quieras. Están interactuando, ¿por qué pensás que lo hacen? ¿Vos pensás que ellos están pensando, bueno, cuando sea grande, con esta materia que voy a estudiar ahora, me voy a poder solventar? ¿Vos pensás que es por eso? Quiero ampliar mi mente, quiero agrandarla, a ver si me doy cuenta que lo que hice estuvo... ¿Esa es la idea que vos crees que tienen? Ellos lo que están haciendo es poniéndose presente delante de los que van a la facultad a estudiar, a ejercer su digno derecho, el de ellos, el de los estudiantes y el de los profesores, es el derecho. El derecho de los represores presos por genocidio o por partícipe del genocidio es estar en la cárcel y pudrirse adentro de la cárcel. Bueno, 15, pero es que, le dieron 20 años, que salten en una pata, 25, 40, bueno, que salgan ahí. Y si quieren estudiar, que estudien otra cosa. En la facultad no tienen por qué estar, porque la presencia... Es que no van físicamente a la facultad. La presencia impresencial molesta. Molesta, un cuadro molesta. Y no está la persona ahí. El nombre, mírame, el nombre en las calles que dice Roca, el nombre en las calles que dice Roca molesta. Y no está presente, se murió hace mucho Roca. Sí, pero a mí me hicieron, ya lo veníamos discutiendo desde que salimos de casa, pero es cierto, pedimos cárcel común a los genocidas, y si dentro de la cárcel común está el poder cursar una carrera, como decía Pablo hace un rato, es parte de lo que pedimos, y nosotros, a mí me dejó pensando esa frase, que aparte ya busqué un poema de Galeano que es muy cortito, porque no puede ser que no leamos Galeano. Sí, hace mucho, estamos atrasados. Dice Pablo, es que nosotros no somos ellos. Nosotros ya leímos este poema de Galeano, que chiquito. Sí, ya lo leímos. Desafío. Pero está muy bueno, y viene a cuento de lo que estamos hablando ahora, me parece. Es cierto, no somos ellos. Y si te digo, también me parece que es... también, si vos como profesor no te bancaste tener a semejante basura y darle clase... Bueno, tenés todo el derecho del mundo a decir, yo con esta persona no me la banco, no voy a dar el clase. Pero también, es como decíamos recién, también puede ser la posibilidad de bajarle... Está bien, yo no creo que ellos vayan a cambiar. ¿Vos crees? No. ¿Podremos enderezar el ombú doblado de 300 años que está en la plaza? No, si quisieran, o sea, si tuviesen un... ¿Viste? No, ¿dónde dijo Videla que las embarazadas subversivas usaban a los hijos de escudo y que en realidad, o sea, claro, pero ahora, lo piensan claro, todos en el juicio? Y eso quieren, lo piensan todos. Y no dirían dónde están los 400 y quieren estudiar nietos sociología. Que seguimos buscando, claro. Y esto, iba a decir una mala palabra, quieren estudiar sociología. Por lo menos ¿no te parece? Por lo menos no quieren estudiar maestro jardinero. No, no sé, mira. No, pero es cierto, no nos no somos ellos. No somos ellos. Eso es una realidad. ¿Puedo leer, Galeano? Dale. Dale, dale, mira. El desafío. No lograron convertirnos en ellos, me escribió el Cacho el Cadri. Corrían ya los últimos tiempos de las dictaduras militares en Argentina y en Uruguay. Habíamos comido miedo al desayuno, miedo al almuerzo y a la cena, miedo. Pero no habían logrado convertirnos en ellos. ¿De quién es? De Galeano, tu preferido. Buenísimo. Me parece que tiene que ver... No, pero realmente da para... Yo me quedo pensando, me quedo pensando. Es cierto, pedimos esa frase que dijo acá nuestro productor, pedimos cárcel común para los genocidas, y bueno, dentro de la cárcel común, se contempla que pueden estudiar, y bueno, no somos ellos. Claro, sí, también se puede trabajar, algunos tienen derecho a trabajar, entonces permitámosle cualquier cosa, porque en realidad es lo que corresponde, no es así. No, no sé, bueno, dejamos abierto el debate, el estudio, quieren que lo que más participen los oyentes entre, con contra que lo que enriquezcan lo que, contra los que más fueron es contra los estudiantes, entonces ahora quieren compartir ambiente, sí, ya sea de forma de forma impresencial con los estudiantes. No, ellos son genocidas, que estén con genocidas y aprendan de genocidio, que esos almas, que se den clase entre ellos. Llegó un mensaje, mira, voy a leer un mensaje, dice: muy bueno la forma de transmitir, dibujar y pintar la realidad. Me pone muy feliz. MD, no sé quién es. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Ay, me encantó el mensaje porque es poético. ¿Ves que así se pueden decir las cosas también? ¿O no? Por supuesto que sí. Bueno, nos vamos. Yo quisiera continuar un poco con este tema porque había traído un artículo que es muy extenso y lo dejé, que salió en el Página 12, que tiene que ver con qué modelo de familia proponían estos asesinos y qué era lo que se quería hacer con esto de la apropiación de los bebés, ¿no? Asesinos estudiosos. Sí, buenos alumnos. Podrían ir a la universidad, no voy a decir. No lo voy a decir, no voy a decir. No lo voy a decir, católica, no lo voy a decir. No, no lo digas. No. Bueno, nos vamos. Buenas noches. Hasta el miércoles que viene. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.